Estamos en comunicación con Romina Romy Ross de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, Regional Oeste. Romina, te saludamos desde La Voz del Obrero y queríamos consultarte cómo fue que la campaña se organizó para movilizar el lunes frente al femicidio de Ludmila. Hola, ¿qué tal? Ante la noticia el día domingo a la noche, que otra vez estábamos frente a un femicidio, otra vez estábamos frente a una joven asesinada en el distrito, surgió por las redes a partir de la familia y de las amigas y amigos, compañeros de escuela de Ludmila, convocar frente a la comisaría, pidiendo justicia, pidiendo en esa primera instancia la detención de quien está acusado por el femicidio por el momento, que es Jerez, que es un joven de 19 años. Así que bueno, ante esa convocatoria acudimos y estuvimos compartiendo esa jornada intensa y de mucho compromiso de parte de los amigos, amigas y amigues de Ludmila y de parte de la comunidad, de las organizaciones de Moreno, que inmediatamente nos presentamos a apoyar y a, digamos, ayudar en la visibilización como en otras oportunidades. Otra consulta que te queríamos hacer es respecto de las movilizaciones en el contexto de pandemia, también tomando en cuenta que por el femicidio de Camila, al comienzo del aislamiento también se movilizó. ¿Qué consideras que motoriza a salir a la calle en el contexto que estamos atravesando? Desde la campaña consideramos que este impulso de salir a la calle está motorizado por el hartazgo, digamos. Por el hartazgo, por el horror, por la sistematicidad que hay en el asesinato de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que en el distrito, bueno, venimos ya, digamos, en lo que va del año, con 8 femicidios encima. Así que el horror, la bronca, el compromiso y la solidaridad es lo que termina siendo motor para que estemos en la calle. Si bien, digamos, no nosotras, digamos, las organizaciones e individuos que componemos la campaña, entendemos, por supuesto, la situación de pandemia que estamos atravesando y que es una realidad, que es un virus, y de esa forma también nos pronunciamos, ¿no?, en favor del ingreso de personal al Hospital de Moreno. Acompañamos el reclamo de las trabajadoras y trabajadores del Hospital de Moreno, reclamamos por insumos también para las compañeras y compañeros. Entendemos que hay situaciones que son límites y que hay que inmediatamente darles visibilidad, porque estamos como sociedad ya acostumbradas a que es un número tras otro, es un caso tras otro, perdemos la sensibilidad y la dimensión de lo que implica cada uno de esos femicidios que terminan con una persona, que hacen pelota a todo su entorno y que nos termina golpeando a todas y a todos y a todes, pero un poco la tarea es desnaturalizar que esto siga pasando. A partir del femicidio de Ludmila hemos visto opiniones terribles, como por ejemplo Chiche Hellblum, planteando que dónde estaba la familia. O sea, hay una violencia mediática todavía que se sostiene, y en eso entendemos que el Estado sigue siendo responsable, porque este mensaje de odio contra las chicas, contra las mujeres, contra las disidencias, sigue estando presente. Es un problema que reproduce culturalmente esta cultura patriarcal, digamos, se reproduce de los medios masivos de comunicación. Y bueno, y es un claro reflejo de lo retrasado que seguimos estando como sociedad. Si bien eso no nos desanima, sí nos mueve, nos lleva a tener que poner el eje, digamos, nuevamente en esta violencia mediática, nuevamente poner en cuestión este dedito acusador sobre la víctima. Y bueno, un poco eso. Otra pregunta que te queremos hacer es frente al rol que ha tomado el Estado frente a este femicidio. ¿Qué rol tomó el municipio frente al femicidio de Ludmila y qué posicionamiento tiene la campaña frente a ello? Y bueno, en relación al femicidio de Ludmila, la intervención estatal, como la venimos viendo, sigue, como la venimos denunciando, digamos, desde la campaña, en cada caso, en cada situación, sigue siendo deficitaria. No solo la intervención municipal, digamos, del gobierno en cada uno de sus expresiones, municipal, provincial, nacional, sino que también vemos la ineficacia de la intervención policial. En el caso de Ludmila, claramente la persona que está acusada como autor del hecho fue a la comisaría, estuvo en la comisaría, estaba declarando en la comisaría y lo han dejado salir de la comisaría a ir a buscar el documento a su casa sin un acompañamiento policial. Vimos que hay, ¿no?, en estos días, como vimos movilizada la policía, hay un montón de patrulleros, evidentemente. Bueno, ninguno estuvo para ir a llevar a este chico a buscar el documento, ¿no?, sino que el chico se fue y los propios amigos de Ludmila se convocaban ese día lunes en la puerta de la comisaría en sus motitos para ir a recorrer la zona de Los Robles para ir a buscar al chico, porque no iba nadie a buscar al pibe, estaban cuidando el frente de la comisaría. Entonces eso también era un componente, digamos, que por supuesto hacía enojar a los chicos, a las chicas, que con justa razón estaban ahí expresando toda su bronca con elementos contundentes, claramente, porque había estado la persona ahí y no la iban a buscar, y bueno, cosas, digamos, muy concretas que daban cuenta de esta desidia del Estado. Que lo vemos también cotidianamente cuando se derivan personas a la Secretaría de Género del Distrito. Si no se llena de laburantes el sector, si no hay ingresos en ese lugar, si no hay una política de 24 horas de atención con turnos rotativos, no sé, digamos, buscándole la forma para no perjudicar a las trabajadoras y trabajadores de ese lugar, sigue siendo deficitario. O sea, no alcanza, ¿se entiende? No alcanza a haber una política preventiva. También nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó con la ESI? Porque este chico que tiene 19 años, ya, digamos, un chico joven que se ha ido formando con ciertos debates que generaciones anteriores por ahí no. Entonces, nos preguntamos qué es lo que pasa, que esta política de formación o de problematización no llega a ciertos sectores de la población, sigue siendo algo sumamente deficitario, y bueno, evidentemente el Estado sigue estando muy atrás frente a esta pandemia que seguimos transitando y resistiendo, que es el patriarcado. Y por último, preguntarte, durante la movilización se notó una fuerte presencia de pibas, jóvenes y amigues de Ludmila. ¿Cómo fue la participación de ellas durante esa movilización? Igualmente, pese a todo, sí queremos remarcar desde la campaña, como compañeras que estuvimos desde esa convocatoria a las 2 de la tarde, la importancia del protagonismo de las chicas, de las chiques, en esa jornada, la emoción que nos provocó realmente escuchar cómo avanzaban sobre la comisaría con el cantito de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, cómo las chicas en la cara a la policía le planteaban: cuando nos desaparecen ustedes no nos van a buscar. Eso es un salto hermoso. Nos parece súper valioso. Y también cómo en esa experiencia de las chicas, de los chicos más jóvenes, se observa como toda una tradición de lucha que se cristalizó en esa jornada, que fue bombitas de pintura hacia la comisaría, que fue tener claro ir a buscar gomas para cortar la puerta de la comisaría, para cortar la ruta, para cortar las vías del tren, como ellas se iban planteando medidas de acción inmediatas que son propias de la tradición de las organizaciones de lucha, de las organizaciones de clasistas. Y bueno, eso nos parece súper valioso y hermoso, y lo queremos como realzar de todo ese proceso que estuvimos transitando todos. Nos parece súper valorable y como una acumulación histórica que se expresó en esa reacción. Y ya los chicos, las chicas, las chiques nos lo venían planteando y aprendiendo también junto a toda la comunidad, porque recordemos que en Moreno, en 2018, explotó la escuela donde perdieron la vida Sandra y Rubén en el marco de este asesinato laboral, y la reacción de toda la comunidad de Moreno fue inundar las calles, cortar las calles, ollas populares y todo lo que vamos como transitando como pueblo. Se expresó también en esta jornada del lunes como una continuidad, y bueno, para nosotras es importante también poder analizar y traer esa memoria colectiva, histórica, que se va expresando en las generaciones más jóvenes. También nos parece importante denunciar cómo han sido tratados y tratadas las chicas y chicos, chiques, el día ya martes, lunes a la noche, cuando se desató una cacería sobre los pibes por todo el distrito. Había un dispositivo represivo desmedido frente a la cantidad de chicas que quedaban en la puerta de la comisaría y en el corte de ruta, absolutamente desmedido. Y bueno, como siempre, esperaron que aflojara un poco la cantidad de personas para salir a la cacería. Eso fue algo terrible. Hubo 14 personas detenidas. En algunos momentos incluso había personas que no se sabían dónde estaban, y estaban, las tenían detenidas dentro de los patrulleros. Organizaciones del distrito terminaron denunciando la situación frente a Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, y bueno, un poco a partir de eso empezaron a aparecer en la comisaría de chiques, hubo menores detenidos, adolescentes, incluso un nene de 12 años había quedado detenido también. Y después situaciones que realmente a esta altura de nos parece sumamente grave, como una chica a la que la persiguió la policía durante 20 cuadras y que ella terminó resguardándose atrás de unos yuyos y de esa forma zafó de que la agarren. Realmente no es algo nuevo, lamentablemente, es algo que venimos viendo, de la desaparición forzada de Facundo y de toda la complicidad policial de las más altas esferas del Estado. Entonces, no es algo que nos sorprende, pero es algo que seguimos repudiando y seguimos denunciando. Si bien a la madrugada largaron a todos los pibes y pibas, es un hecho sumamente grave.